El domingo es indómito en la 88.5. El domingo es Dingo Domingo. Domingos salvajes que se toma Radio Concierto. Biólogo con intereses en la comunicación y la formación de comunidades, Humberto Maturana es autor de trabajos revolucionarios en el campo de la biología del conocimiento. Definió la vida desde un punto de vista radicalmente distinto, le puso un nombre a aquel impulso que nos impulsa a convivir en sociedad y es prácticamente un desconocido en su propia tierra. Humberto Maturana entrega ahora sus enseñanzas a través del Instituto Matrístico y sobre el amor, el idioma, la cultura humana y el destino de nuestra especie, entre otras cosas como su gusto por los Beatles, conversa en este Dingo Domingo con nuestro periodista Patricio Ursúa. ¿Qué es el amor? Amor, amar. Nosotros en el instituto preferimos hablar de amar para referirnos a la acción. El sustantivo detiene, el verbo hace referencia a lo que, al fluir, a lo que ocurre, al suceder. Entonces, ¿qué es amar? Una persona dice que alguien tiene una conducta amorosa cuando ve que ese alguien se conduce de modo que a través de lo que él hace, él mismo surge en su legitimidad con él o con ella. Es decir, el amar es el modo de relacionarse en el cual el otro no tiene que disculparse por ser, en el cual la actitud de uno no antepone un prejuicio, una expectativa o una exigencia en la relación y abre, por lo tanto, espacio para que aparezca lo que quiera que pueda aparecer. ¿Por qué, a primera vista por lo menos, pareciera que los seres humanos somos los únicos que amamos? Si finalmente el amor o amar es un estado que permite la existencia de otro finalmente. Exactamente. Y no somos los únicos que vivimos en comunidades, ¿por qué pareciera que sí somos los únicos que amamos? Nosotros sabemos que no somos los únicos que amamos. De hecho, cuando uno tiene un perro en su casa y lo saluda cuando uno llega a la casa y dice qué amoroso, o la persona que viene con uno le dice qué amoroso tu perro, o tu gato, o el pajarito. O sea, lo peculiar del humano no está en lo amoroso por sí mismo, sino que está en que pertenece a una historia evolutiva en el cual el convivir amoroso ha sido lo central, no la lucha, no la agresión. Es en una expansión de la relación de acoger, de nutrir, de la relación materno-infantil de la infancia a toda la vida, hasta la vida adulta, hasta la vejez. Y por eso es que los seres humanos necesitamos esta relación en todos los momentos de la vida. Los seres humanos nacemos amorosos. Todos los seres humanos nacen amorosos, nacen en la confianza implícita. El bebé nace en su estructura, en su anatomía, en su fisiología, en la confianza implícita, porque no es una confianza pensada, de que llega un entorno que lo acoge, que lo ve, en que hay ternura, en que tiene presencia. Y se va transformando luego a lo largo de su crecimiento, desde el útero, en verdad, en ese entorno. Y a veces esto no se cumple. Pero si el amor finalmente es parte tan importante de la historia de una persona, ¿por qué también el conflicto es tan importante entonces? ¿Por qué a veces lo cotidiano es más conflictivo que amoroso? El conflicto es cultural, pertenece al modo de vivir, un modo de vivir que niega esta otra condición básica. A veces este inicio amoroso es traicionado por circunstancias de la convivencia. Traicionado quiere decir el bebé es desdeñado o es maltratado o es abusado. Y ese inicio, digamos, ese bebé que se inicia en esa condición básica primaria, se va transformando según el entorno de convivencia que va teniendo. Fíjese usted que si usted tiene en su casa una perra y tiene perritos, esos perritos se van a transformar con la mamá perra y con el entorno familiar en el cual esté esa familia de mamá y crías, mamá perra y crías perritos. Y esos perritos pueden ser acogidos o pueden ser maltratados. Yo, dueño de casa, no quiero a los perros y los... este perro, ¿no? Lo desdeño, lo empujo. O digo, qué lindo este perrito. Y esas dos formas distintas conducen a historias de vida diferentes. Y lo mismo pasa, y mucho más, en la vida de los niños, de niños y niñas humanos. El futuro de la humanidad no son los niños, somos los adultos con los cuales los niños viven, porque ellos se transforman en su vivir con los adultos con los cuales conviven. Estamos hablando con el doctor Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Sí, si lo social es una especie de espejo de lo biológico. Es que no es así. ¿No es así? No, no es así. Nosotros como organismos, a ver, el organismo es ese ser vivo que está operando como totalidad en el espacio en que vive. Entonces está el modo de vida de esta totalidad en el espacio relacional. Y en el espacio relacional tenemos a otros seres vivos en el entorno, entes no vivos, pero entre los otros seres vivos podemos tener miembros de la cercanía biológica, como en el caso de la familia, o no. Por ejemplo, el perro que llega a la casa y que usted lo acoge y lo cuida pasa a ser un miembro de la familia cultural, pero no es un miembro de la familia biológica. Biológica, ciertamente. Entonces, es la historia de vivir de los organismos la que es particular en las distintas clases de organismos. Y las distintas clases de organismos tienen distintas historias de vivir que a lo largo de la historia se va transformando y se va transformando la corporalidad de los organismos según el modo de vivir que se conserva. Y los seres humanos pertenecemos a una historia en la cual los primates bípedos que fueron nuestros ancestros hace 3 millones, más de 3 millones de años atrás, configuraron un espacio acogedor, amoroso, en torno a la hembra, donde los niños se transformaron en ese espacio y se fue conservando de generación en generación. Lo central en esta historia es esta constitución de este espacio amoroso, de este espacio de participación, de cercanía en el entorno definido por la cercanía con la hembra mamá y con los machos que estuviesen allí mayores, no solamente los hijos. Pero ese entorno amoroso en el cual participan todos, inicial, hará unos 3 millones de años atrás, digamos, ningún inicio es así instantáneo, es simplemente... Claro, no hay un interruptor. No hay un interruptor, es la constitución de la familia ancestral. Y entonces nosotros pertenecemos a una historia evolutiva de conservación del espacio amoroso en torno a la hembra, que constituye la familia ancestral, donde surge el lenguaje y el conversar como modo de vida. Así que nosotros pertenecemos a una historia particular de este vivir cercano, en colaboración, en cooperación, donde surge el lenguajear como modo de vivir, y somos el presente de esa historia. Pero ese modo de vivir se expande no solamente de la infancia, sino que pasa toda la vida adulta. Y los seres humanos transformamos en espacio amoroso nuestro entorno. Por ejemplo, hemos hablado 2 veces o 3 veces ahora del animal doméstico, del perro, del gato. Y resulta que este perro o este gato se transforma en un ser amoroso todo el tiempo en la convivencia con los humanos, a menos que lo rechacemos. Si usted rechaza al gato o al perro, se transforma en un ser huraño, distante, agresivo. Ahora, ya que la familia es un tema, ¿qué pasa con la disolución de la familia? ¿O qué pasa con el surgimiento de nuevos modelos de familia con dos mamás o dos papás? ¿O con padres del mismo género? Antes de contestar a eso, y si se me escapa usted me la pregunta de nuevo, otra cosa que tenemos los seres humanos es que hacemos teorías. Teorías sobre cómo debe ser el vivir. Teorías que definen cómo debiéramos vivir. Y son las teorías que en nuestro ser cultural, existimos en el lenguaje, en las conversaciones, a lo largo de esta historia, que empieza mínima, ¿no? Pero una de las cosas que surge en esta historia del lenguaje y del conversar son las teorías explicativas, las teorías de lo deseable, las teorías del debe ser, las teorías de lo que uno quisiera que fuese. Y cuando los seres humanos empezamos a tener teorías, empezamos a vivir en función de las teorías. Y las teorías van definiendo cómo debiéramos hacer las cosas, cómo debemos educar al niño, cómo lo debemos tratar. Se convierten en normas. Exactamente. Se convierten en normas que van desvirtuando o apoyando esta condición fundamental de ser amoroso. No, mira, no, si tú tienes que enseñarle las reglas de la vida, porque la vida es lucha, no lo malcríes. Entonces tengo que exigirle, tengo que castigar, tengo que hacer una vida estricta con el niño. O no, si el niño va a aprender, en la medida que tenga confianza en sí mismo y aprenda las cosas de la vida, va a tener autonomía suficiente como para vivir lo que surge en la vida, porque no va a dudar de sí mismo. Y no va a dudar de sí mismo porque sus padres, su entorno familiar, lo han respetado. Dos teorías fundamentales distintas que llevan a consecuencias muy diferentes, a modos de vida muy diferentes. De hecho, Woody Allen también fue tiracómica en algún momento, al estilo de Garfield o qué sé yo. Y había una en que estaba Woody con su hijo, que también era un Woody chiquitito, jugando ajedrez. Y vemos el pensamiento del Woody caricatura que dice, si le gano, va a pensar que el mundo es un lugar terrible, le va a poner el pie encima. Pero si lo dejo ganar, va a pensar que el mundo es un lugar muy fácil y que siempre va a tener todo lo que quiera, cuando en realidad no va a ser así. Y está desesperado, y lo que hace es que vuelca el tablero y se va. Y el hijo queda mirando el tablero de ajedrez tirado y dice, el mundo no tiene sentido. Que tiene que ver también con, finalmente, las construcciones de mundo que se pueden enseñar. Pero volviendo a la pregunta... ¿Puedo hacer un pequeño comentario sobre eso? Porque es muy oportuno, en verdad. Ah, es interesante que aparezca en las caricaturas o en las tiras cómicas, porque son poetas los que hacen eso. Y puede ser un mensaje muy complejo en muy poco espacio. Exacto, pero es un acto creativo, o sea, eso no es trivial. Esa tira cómica, que no es cómica, no es trivial. Porque lo que se aprende no es lo que se describe, sino que el cómo se vive. La descripción nunca capta aquello que es el vivir mismo. Es una cosa auxiliar que uno usa para evocar, para dirigir la atención, la emoción. Pero lo que se aprende es el vivir. El lenguaje es un modo de fluir en la convivencia, en coordinaciones de haceres, en hacer cosas juntos, coordinaciones de emociones, de sentires. Por eso es que las descripciones no reemplazan a la experiencia misma, porque no la pueden reemplazar por la naturaleza del lenguaje. Entonces, en este caso de este juego de este papá con este niño, cuando el niño dice el mundo no tiene sentido, ¿qué es lo que ve y qué es lo que vive? Ve el gesto y vive la destrucción del orden de aquello que era el juego, porque no vale la pena. Entonces, eso es lo que quiere decir, la vida no tiene sentido, eso es lo que él aprende. No aprende la descripción del ajedrez, no aprende la reflexión filosófica del papá, entonces aprende lo que el papá hace como válido en la convivencia con él, que hacer que esto no tenga sentido, esto que parecía tener sentido en el fondo no importa nada. Entonces eso es lo delicado, por eso es que es tan importante lo que pasa en la convivencia. O uno acoge y conserva la relación amorosa de confianza, o la traiciona y la niega, y el niño no aprende el discurso del orden, el discurso de la honestidad, ¿no? Los discursos no sirven, es el cómo se da la convivencia, en la cual el discurso hace una abstracción evocadora. Estamos hablando con el doctor Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Pregunto de nuevo, si nuestra historia partió con cierto modelo de familia, ¿qué pasa cuando ahora cambia y surgen nuevos tipos de familia? ¿Cómo afecta o cómo podría afectar eso nuestra historia futura? Cambia como está cambiando. Usted, si uno aprende el vivir relacional fundamental en su casa, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, en ese entorno, no porque le dicen bla bla bla bla bla bla bla, no, pero cómo se vive, con la presencia constante o circunstancial, porque los papás tienen que salir a recolectar, a trabajar, a lo que quiera que fuere, en el fondo ir a trabajar es ir a recolectar. Bueno, sí, es repetir el comienzo de la historia. No es repetir el comienzo de la historia. Nosotros, los seres humanos, somos animales recolectores. Yo entro a trabajar en esta empresa y recolecto... Y lo llevo a la casa. Claro, y lo llevo a la casa, y es ahí donde va a aparecer todo. ¿Cómo llego yo con lo que recolecté a mi casa y cómo vivo eso va a ser lo importante? ¿Lo vivo amorosamente, lo vivo con desgano, lo vivo aburrido, lo vivo con enojo? Entonces, las distintas familias que han surgido en la historia han dado origen a distintos cursos culturales. Cursos culturales en los cuales lo que se enfatiza es la lucha, la violencia. Fíjese que es interesante, en estos momentos hay estos programas de televisión sobre la historia del Imperio Romano. ¿Y qué ve usted ahí? Agresión. Intriga. Exactamente. ¿Y cómo se conserva? En la agresión y en la intriga. Pero siempre hay por alguna parte quienes no quieren eso, que son la posibilidad de salir de eso. Y finalmente también tienen aquella carga moral de que estamos viendo la historia de un imperio que se consumió a sí mismo, o por lo menos así se presenta, digamos, en la serie, qué sé yo. Es que los imperios se consumen a sí mismos porque destruyen el amar. ¿Es posible una sociedad sin amar? No, se destruye a sí misma. Sin imperio, sí. Y el intento de una convivencia democrática es el intento de una convivencia amorosa, de mutuo respeto, de colaboración, donde los errores se pueden corregir, donde uno no espera la perfección, no porque no sea posible, sino porque la perfección es la satisfacción del deseo, la definición de lo que debiera ser perfecto. Pero en la democracia uno quiere ir haciendo un convivir en el cual va corrigiendo los errores. Pero cuando queremos que las cosas sean perfectas, lo que queremos es una tiranía, porque las cosas no son de una manera fija siempre, están cambiando, y lo que tenemos que hacer es ir fluyendo en la modulación del cambio que se está produciendo de todos modos. en la confianza de que honestamente queremos hacer algo que sea más grato en el convivir, porque nos respetamos mutuamente. Estamos hablando con el doctor Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Doctor, ¿le parece si escuchamos algo de música? Bien. Cuando hablábamos antes de entrar al estudio, usted me pidió algo de Bach. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Me gusta Bach, me gusta lo melódico, me gusta cómo maneja las combinatorias sonoras, la libertad que él tiene, el juego de transformaciones de nociones iniciales melódicas. Me gusta Bach, lo cual no quiere decir que no me gusten otros músicos. No, ciertamente, todavía queda programa para escuchar un poco más de música. No, está bien, pero yo comento por si acaso, no voy a decir que... ¿Solo le gusta Bach? No me gusta solamente Bach. Bien, escuchemos entonces a Bach en Dingo Domingo Radio Concierto. De Johann Sebastian Bach escuchamos ahora el primer movimiento, Vivace, del doble concierto para dos violines y orquesta en re menor. Estamos hablando con el doctor Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Si el amor es parte de nuestra historia de interacciones, ¿cabe imaginar el surgimiento de un mecanismo igualmente eficaz que el amor como elemento de la historia de deriva de una especie? Yo pienso que la historia evolutiva va según se conserve un modo de vivir en un cierto entorno. Si usted mira, por ejemplo, a los animales carnívoros, los leones, las chitas, los leopardos, que son los más grandes, usted ve que los leones en su espacio de familia son amorosos, son tiernos. Las leonas cuidan las crías, el macho grandote, tremendo, deja que el león chico le salte encima. Ah, van a matar a otros seguramente porque los van a comer. Pero si este espacio básico de aceptación de la legitimidad del entorno que se vive, que es el espacio amoroso, deja de estar, eso se va a destruir. En la historia humana yo creo que uno puede ver que cuando se ha establecido un sistema de autoritarismo, de negación, de abuso, eventualmente se destruye. O destruye todo el entorno, o se destruye porque aquellos que no quieren eso, porque el fundamento es amoroso y porque alguna mamá se salta las reglas y cría a sus hijos amorosamente. Y estos crecen capaces de pensar de una manera distinta. ¿Ah? El destino de los sistemas autoritarios es su autodestrucción. Y mire usted la historia, lo que ha pasado con el Imperio Romano. Claro, algunos dicen dura mucho, pero ¿qué es lo que dura? O dura o el sometimiento, mientras es posible hacer sometimiento, o aquellas islas, aquellos aspectos de la vida en que los cuales lo central no ha sido la negación mutua a través del autoritarismo. Así que en ese sentido, para la humanidad, la única posibilidad está en tomar en serio la democracia. No como un sistema político, sino como un espacio de convivencia en el mutuo respeto que nos permite ver el espacio natural, porque para poder, por ejemplo, preocuparnos del entorno, ¿no?, del medio ambiente, tenemos que verlo, y para verlo tenemos que dejarlo ser, tenemos que tener una actitud amorosa. Dejarlo ser, ya vamos a hablar de eso. Estamos ya con Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Ya que hablamos del amor como aglutinante, si se quiere, y como condición también de la vida en sociedad, es fácil verlo cuando hablamos de animales y del hombre, y quizá incluso de los insectos sociales. Sin duda. Pero la vida partió mucho antes con seres unicelulares, finalmente. ¿Las células aman? Si al amar le ponemos literatura, lo más posible es que digamos que es muy difícil ver si aman las células. Porque necesitamos el cuento de la bondad, el cuento de la generosidad, el cuento de la aceptación, que uno se entrega. Ninguna de esas cosas son centrales en el fenómeno del amar, pero pueden ser fundamentales en la cultura que uno vive para hacer referencia a algo que no está. Pero cuando dos células, por ejemplo, se quedan juntas, tienen que implícitamente en su anatomía y fisiología aceptarse mutuamente, porque si no se separan, o una se destruye y la otra se lo come. Así que el origen de la multicelularidad implica algo que en su operacionalidad es el amar, aunque no lo hablamos de eso del amar porque no le podemos poner literatura. Porque las células no tienen un sistema nervioso que... Claro, no viven en el lenguaje, pero viven en la coherencia operacional. Podría uno preguntarse, bueno, ¿la relación de la llave que abre la cerradura es una relación amorosa? Fíjese usted que si yo tomo esta llave y quiero abrir esa puerta, y no es la llave de la puerta, no la abre nomás. Hay un rechazo. No pensado, no sentido, no está la coherencia. ¿Amar también es algo así tan mecánico? Es que lo no mecánico no está en el suceder, sino que en cómo vivimos ese suceder. Por ejemplo, con todos estos cuentos de la tecnología y de la robótica, la gente que está, hace sátiras incluso, a esto de hacer una máquina que le dé de mamar al bebé, no me acuerdo si esto estaba en alguna película de Chaplin, pero si usted mira alguna de las cosas, claro, entonces la máquina pesca el bebé, tic, tic, y le enchufa la mamadera. Y no funciona, porque no es el enchufe de la mamadera. Es el entorno multidimensional en el cual la persona que toma el bebé y le da la mamadera, lo acoge. Porque si ese entorno no satisface esa multidimensionalidad, el bebé rechaza la mamadera. Entonces es más que una serie de gestos, es más que una serie de movimientos. Es un modo de convivir, donde la ternura es central. La ternura es una palabra muy interesante, porque hace referencia al cuidado por el otro en el amar. Cuando usted ve a la gata dando de mamar a los gatitos, puede decir qué tierna, qué tiene. Uno tiene que prestar atención al momento y que usa ciertas palabras. Qué tierna. ¿Y qué es lo que usted ve? Que la coge. ¿Ah? Que se abre, se echa y para que los gatitos. Hay cierta delicadeza en el gesto. Exactamente. Pero cuando nos olvidamos de esa multidimensionalidad, lo mecanizamos. ¿Ah? Y hablamos, por ejemplo, del sexo y nunca hablamos de ternura. Y el sexo sin ternura es violación. Pero lo humano está en lo que construimos y reflexionamos sobre nuestro modo de vivir y convivir. Hacemos teorías, sí, claro, pero hacemos poesía, hacemos arte. O sea, todo eso es lo espiritual del convivir, esta multidimensionalidad en la cual el amar es el fundamento, el dejar que lo otro aparezca en su legitimidad con uno. Usted nombró, hizo una referencia al mecanismo, finalmente, a una, qué sé yo, máquina a vapor que agarra la guagua, le enchufla la madera, qué sé yo. Si fuéramos capaces de construir una máquina tierna, que no fuera tan brusca como esta máquina a vapor. Supongamos que construimos una máquina tierna. Supongamos que lo hacemos, ¿no? Yo no estoy diciendo que se pueda o no se pueda. Yo creo que se puede. No lo quiero. No quisiera que pasase, pero se puede. Va a ser un simulacro. Y más aún, yo le pongo a esta máquina tierna una figura que yo acepto, ¿eh? Como una figura humana. Y es un robot, ¿eh? Con una piel suave, una temperatura adecuada, etc. Alguien que ve a esta máquina tierna acogiendo al bebé y dándole la mamadera, no va a saber que es una máquina tierna, a menos que la abra y le mire por dentro. El simulacro, es la lógica del simulacro, que tiene que cumplir con la apariencia externa de lo que está imitando. No con la apariencia externa, con la imitación de lo que imita, con la completitud de la imitación de lo que imita. No es la apariencia. No, bueno, la apariencia inmóvil es la estatua, digamos. Claro. Entonces esta persona no tiene cómo saber que no es una persona. ¿Y cuándo va a saber que no es una persona? Cuando la abra por dentro y en vez de ver células, ve circuitos. Pero si usted abre una persona, ¿qué es lo que ve? Células, ve moléculas. Y vaso sanguíneo, y hueso, claro, y cartílago. En el fondo la diferencia no es infinita. Son distintas, porque este es espacio molecular y este es de circuito. Pero lo que constituyen, las totalidades que constituyen, aparecen en la relación. Y si esta máquina tierna efectivamente es una máquina tierna, entonces la relación con el bebé va a ser de la ternura. ¿Comprende? Por eso es que es tan importante. Dice, no es que estemos hechos de células, sino que cómo vivimos nuestra condición de ser humano, hechos como estamos hechos, por supuesto. Ahora, ¿por qué yo no quiero? Sí, porque finalmente una máquina tierna podría llegar a ser bastante humana, ¿no? Sí, pero no sería humana porque no está hecha como nosotros, ¿no? No tiene la misma historia. Y justamente por eso es que a mí no me interesa que eso. A ver, yo no quisiera que las máquinas reemplazasen a los seres humanos. Ni ninguno de nosotros, creo. Espero. No. No sé. Hay quienes dicen que la evolución va en esa dirección. Pero yo desenchufaría esas máquinas si fuesen a reemplazar a los seres humanos. Ahora, supongamos que eventualmente estos robots, estas máquinas tiernas, produjiesen máquinas tiernas y reemplazasen a los seres humanos. Para que puedan reemplazar a los seres humanos tienen que tener plasticidad, tienen que tener capacidad de transformación comparable a los seres humanos. Entonces uno tiene dos preguntas. Uno, ¿para qué, si van a ser idénticos a los seres humanos, quiero hacer eso cuando tengo a los seres humanos? Y tienen un mecanismo de reproducción tan eficaz por su cuenta, digamos. Exactamente. Y por otra parte es que supongamos que aún así hemos alterado tanto el entorno que ya los seres humanos no pueden vivir, pero estas máquinas tiernas que requieren un entorno distinto, ahí están. Ahí tienen la forma de reproducción, etcétera, cualquiera que fuese lo que se ha hecho, porque se pueden transformar o podemos hacer diseños de sistemas que crecen como las células nuestras a partir de una célula inicial, un organismo. Supongamos que todo eso pasa. Esos robots tiernos van a ser plásticos. Plásticos en el sentido de que van a tener que tener variabilidad posible en su conducta para que imiten efectivamente al humano. Uh-huh. Y va a haber historia. Y la historia que en el fondo van a vivir no va a ser, a menos que le pongamos restricciones muy específicas, esencialmente distinta de la historia de otros seres vivos. Va a ser una transformación evolutiva. ¿Va a ser mejor que los seres humanos? No necesariamente, depende de lo que uno llame mejor. pero estos seres que somos nosotros habrían desaparecido. Nunca es grato contemplar el final de... No. O la posibilidad siquiera del final de la historia humana. Pero es importante contemplarlo porque depende de nosotros que eso no pase. No en oponernos a los desarrollos tecnológicos, pero sino que en guiarlo. Humberto Maturana, sus colaboraciones con Francisco Varela, la autopoiesis, los quehaceres del Instituto Matrístico y en qué se parece su trabajo al submarino amarillo son solo algunos de los aspectos de la conversación que continúa aquí en Dingo Domingo. Dentro de poco en concierto, la radio de hoy. Dingo Domingo. Un domingo para nada tranquilo. El Centro de Investigaciones de la Biología del Conocimiento fue fundado por Humberto Maturana en la Universidad de Chile, una vez que regresó a nuestro país tras estudiar anatomía y neurofisiología en Harvard. El camino que lleva desde ahí a las enseñanzas de su Instituto Matrístico es el asunto de esta segunda parte de la conversación con el periodista Patricio Ursúa, que escuchas ahora en Dingo Domingo de Radio Concierto. Regresamos a Dingo Domingo de Radio Concierto, como todos los domingos desde las 20:15, por el aire de la radio de hoy. Está con nosotros Humberto Maturana, autor, junto con Francisco Varela, de un libro que todavía se lee tanto por biólogos, como por estudiantes de periodismo, como por estudiosos de las comunicaciones, que es El Árbol del Conocimiento. Ya que hablamos de una historia de interacciones y de colaboraciones, quisiera preguntarle cómo fue su historia de colaboración con Francisco Varela. Francisco llegó a mi laboratorio, enviado por un profesor de la Facultad de Medicina, y este profesor le dijo que por los intereses que tenía podría ir a ver si podía ir a mi laboratorio. Y llegó a mi laboratorio en 1966 y conversamos y yo quería saber un poco quién era y le pregunté qué le interesaba a él, qué era lo que quería hacer. Y me dijo que él quería entender el psiquismo en el universo. Vaya. Yo le dije, excelente, has venido a un buen lugar. Pero antes tenemos que empezar por el ojo. Quiero que empieces haciendo un trabajo estudiando aspectos de la visión de algún mamífero. ¿Y por qué? Puedo preguntar. Sí, claro, por supuesto. Porque si uno quiere entender algo como el psiquismo en el universo, uno tiene que llegar a moverse con absoluta soltura en el ámbito de los seres vivos, porque el psiquismo es un aspecto que tiene que ver con nosotros, en el sentido de que la noción de lo psíquico tiene que ver con lo humano. Entonces yo tengo que entender lo humano, y para entender lo humano tengo que entender los seres vivos, y para entender a los seres vivos tengo que poder mirarlos como totalidad y mirarlos en su composición. Y él tenía que formarse en eso, porque él era un estudiante. No era una persona que se había graduado. No, él era un estudiante. Así que fue mi estudiante hasta 1970, porque estuvo conmigo en Santiago 2 años y un poco más, y después fue a la Universidad de Harvard, enviado en un proyecto que propuso el doctor David Yudilevich. Y por supuesto con mi apoyo, y obtuvo allá un doctorado, siguió conectado conmigo de alguna manera como mi alumno. Pero cuando regresó ya doctorado en 1970, yo lo invité a que trabajase conmigo en mi laboratorio. Yo había intentado ya antes, había hecho cosas, generado un espacio para que él fuese recibido en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile cuando volviese. Así que nuestra colaboración como colaboración comienza ahí. Y en algún momento él me dice, Humberto, si lo que tú estás enseñando sobre la organización de los seres vivos es cierto, uno debería poder formalizarlo. Y yo digo, sí, pero antes de formalizarlo uno tiene que tener una descripción completa. Así que lo invité a que escribiésemos esa descripción completa, que fue un libro anterior a este, que se llamó De máquinas y seres vivos. Y esa colaboración duró hasta el golpe militar. Él se fue de Chile. Me encontré con él en el extranjero, por allá por el 78, y yo ayudé aquí en Santiago a que él regresase a Chile. Hubo un proyecto de repatriación de científicos que lo trajo y lo invité nuevamente a mi laboratorio, donde estuvimos juntos, haciendo algunas cosas juntos, y entre otras este libro, que es un curso que yo empecé a dictar en la Facultad de Ciencias en 1974. Así que cuando lo escribimos el 82, en realidad lo que escribimos fue el curso ese que yo dictaba a partir de una serie de conferencias que dimos en Odeplan. Y después él se fue. En el 85 se fue a Francia, Así que esa es la historia de mi colaboración con Francisco. Y tanto en lo emocional como en lo profesional, ¿cuál es su imagen de Francisco Varela? Yo creo que Francisco ciertamente era un buen científico, tenía muchas dotes para las matemáticas, le interesaban los formalismos. Y a partir de lo que aprendió conmigo, de las cosas que eventualmente resultamos escribiendo juntos, él construyó algo que fue lo que efectivamente le dio a él su prestigio y su reconocimiento por la calidad de lo que hacía, esencialmente en Francia. Ha pasado un tiempo desde que trabajaron juntos. Quisiera saber ahora, ¿en qué trabaja usted y exactamente qué es la matrística? Yo seguí, Francisco se fue, en realidad no se interrumpió nada de lo que yo hacía porque ya no estábamos juntos cuando él se fue. Cuando se fue a Chile después del golpe militar ya tampoco estábamos muy juntos, y después cuando él se fue el 85 ya él tenía su camino propio. Y yo seguí preocupado con cosas que yo había desarrollado en la década del 60. La noción de autopoiesis es algo que yo desarrollé entre los años 1960 y 1970. ¿Qué es la autopoiesis? La palabra autopoiesis intenta hacer referencia a algo que ocurre en los seres vivos, que es la continua producción de sí mismos. Pero no como un ocurrir en el ser vivo, sino que como que lo que constituye el vivir mismo del ser vivo. La continua producción de sí mismo. Y las distintas formas de vivir son distintas formas de realizar la continua producción de sí mismo. Y eso es lo que la palabra autopoiesis quiere evocar. Autos, sí mismo, poiein, producir, ¿no? Dos raíces griegas. Y lo interesante de la noción de autopoiesis es que, desde el punto de vista biológico, acaba con el misterio de lo que es el vivir. La vida. La vida. La vida deja de ser un sustantivo y pasa a ser el vivir. Un flujo. Un flujo. Y se entiende cómo ocurre. Lo que sí sucede es que, por supuesto, el saber que nos estamos produciendo a nosotros mismos, usted se está produciendo a sí mismo, yo me estoy produciendo, cada ser vivo, y si tengo una herida, la cicatrización es un aspecto de la producción de sí mismo, del ser vivo. El que eso sea así no oculta que en el espacio relacional como organismo tenemos muchas más dimensiones en nuestro vivir, como por ejemplo el lenguaje, las preocupaciones políticas, las preocupaciones religiosas, místicas, la poesía, fíjese yo lo que estamos haciendo ahora en esta conversación. Pero lo que se acaba desde el punto de vista biológico es el misterio. Pero al acabarse el misterio no disminuye la maravilla de lo que ocurre, sino que uno puede tomar esto como un punto de partida para mirar las otras cosas y entenderlas. Íbamos hacia la matrística, nos detuvimos un poco en la autopoiesis. Muy bien. Por allá, por 1989, 90, yo empecé a darme cuenta de que el amor era fundamental. Y no voy a entrar en más detalles, ya hablamos un poco de eso. Y en 1989, una persona que había sido alumna mía, Jimena Dávila, me propuso lo siguiente, como una afirmación. Me dijo: doctor, fíjese que he hecho un descubrimiento. Me he dado cuenta que el dolor por el cual se pide ayuda es siempre de origen cultural. Ella profesionalmente había estudiado orientación familiar y organizacional y había trabajado en eso, y recibía consultas, como las consultas que uno le hace a un psiquiatra o a un psicólogo, porque algo dolía en la vida. Pues si uno no tiene un dolor, no consulta. Pero entonces lo que ella dijo fue: el dolor o sufrimiento por el cual se pide ayuda es siempre de origen cultural. Y eso fue lo que constituyó el fundamento para juntar la biología y la cultura en esto que llamamos la biología cultural o la matriz biológica de la existencia humana. La matriz biológica cultural de la existencia humana. Estamos hablando con el doctor Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Vamos a seguir detallando en qué consiste tal matriz y el trabajo de la matrística, pero lo invito antes a que usted presente otra de las canciones que sugirió cuando conversábamos antes de esta entrevista, El Submarino Amarillo de los Beatles. ¿Por qué? El Submarino Amarillo, está la canción El Submarino Amarillo y está la película que los Beatles hicieron. Y la película es la película de la canción. Pero la película tiene algo muy interesante. Desde luego hace referencia a este hecho de que en este lugar, allá lejos, en otra parte al cual había que llegar en un submarino, ha habido una invasión de seres que destruyen la música, que destruyen la belleza, y se vive en la penumbra. Y entonces mandan emisarios a buscar a los Beatles para que ellos vayan, lleven su música. Y van en este submarino, tienen aventuras en el viaje, que llegan allá y empiezan a hacer su música. Y las personas que habían invadido, los seres que habían invadido este reino, eran llamados los Blue Minis, porque eran azules. Y lo transformaban todo en una gris azul, suprimiendo la diversidad y la riqueza poética de los colores. Y cuando los Beatles empiezan a hacer música, aparecen los colores. Y los Blue Minis están desesperados. Se van, se quedan sin presencia. Hay una cosa simpática, y es que el super Blue Mini le pregunta a su ayudante: ¿a dónde vamos a ir ahora? Y el ayudante le dice: Argentina. Y Argentina debe ser allí un lugar remotísimo para el último rincón del mundo. Pero aquí viene lo interesante. Ahí está, no me acuerdo cuál era de los Beatles que está ahí haciendo música, y mira a este jefe de los Blue Minis y su ayudante, y les dice: únanse con nosotros, vengan a hacer música con nosotros. Y estos Blue Minis se miran y dicen: ya, y vienen a hacer música. Y se transforma todo. Y lo que a mí me parece muy interesante es esta invitación. El derrotado no es negado, no es denigrado, es invitado a la cosa nueva que surge. La derrota es posible que eso sea así. Y en este caso estos son hominoides, de alguna manera, y es que en el fondo aún en el Blue Mini, más malvado aparentemente porque niega la música, existe algo de sensibilidad. Y lo incorporan a la cosa nueva. A la cosa nueva. Escuchamos entonces El Submarino Amarillo, presentado por Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. Next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. En Dingo Domingo de Radio Concierto con Humberto Maturana, autor del Árbol del Conocimiento, biólogo, y ahora, además de haber escuchado El Submarino Amarillo de los Beatles, eso me da pie para preguntarle si eso es una especie de resumen de la importancia de la democracia, de la aceptación del otro, y cómo entronca eso con la labor del Instituto Matrístico. La labor del Instituto Matrístico tiene que ver con dar formación en el entendimiento de la naturaleza humana como seres amorosos, reflexivos, que existimos en el lenguaje, en la reflexión. Ahora, la reflexión es un acto muy importante porque la reflexión es un acto en la emoción, no en la razón. Es un acto en el cual usted suelta el apego por lo que tiene para mirarlo. Para eso tiene que dejarlo ser, y es un acto amoroso. Si yo no acepto la legitimidad de la circunstancia en la cual estoy, no la puedo ver. Puede que después que la vea, la quiera rechazar, pero la rechazo no desde un prejuicio, sino que desde el verla. Pero para verla tengo que aceptar su legitimidad. Y ese acto, que es un acto de desapego, es un acto amoroso. El aceptar la legitimidad de otro es un acto amoroso en sí, porque en eso consiste la dinámica del amar. Entonces, lo que nosotros hacemos en el instituto son dos cosas fundamentales. Una es dar formación en el entendimiento del humano, formación en el entendimiento de la matriz biológica de la existencia humana. Y la otra cosa que hacemos es participar con algunas empresas que así lo solicitan en una actividad en el interior de la empresa con las personas, para que los miembros, los trabajadores, los ejecutivos, la gente de la empresa entienda el espacio humano y pueda surgir allí no solamente la colaboración, sino que la coinspiración. Nosotros hablamos del fin del liderazgo y del surgimiento de la gerencia coinspirativa. Y la coinspiración es posible solamente en el mutuo respeto. ¿Y se puede enseñar algo así como el mutuo respeto, la aceptación del otro? ¿Se puede hacer ver en el lenguaje, por ejemplo, eso? Lo que se hace es mostrar la naturaleza humana y uno se encuentra a sí mismo ahí. Sí tiene que ver con nosotros. No estamos hablando de una teoría, estamos hablando de cómo somos los seres humanos, como seres amorosos. Y hacemos un análisis que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con la historia, que nos muestra. Y en el momento en que uno descubre eso, descubre también esta cosa tan fundamental que es el respeto por sí mismo y el respeto por el otro. Esta cosa tan fundamental que es la confianza recíproca. Ninguna de las cosas que hacemos puede hacer si no hay una confianza fundamental. Cuando uno se sube a un bus, uno se sube en la confianza de que ese bus lo va a llevar de manera adecuada donde uno va. Y la queja que hay en este momento sobre lo que ha pasado con el Gran Santiago tiene que ver con la ruptura de esa confianza, porque no hace lo que se prometió. Yo no justifico las protestas y los vandalismos de ninguna manera. Creo que la única forma de salir de la situación en que uno se encuentra cuando esa confianza se rompe es restituir la confianza en las acciones que constituyen el hacer lo que se decía que se iba a hacer. Y eso no se hace con una varita mágica de la noche a la mañana, sobre todo en la cosa del Clan Santiago, sino que hay que ir haciéndola. ¿Ah? Entonces no es que uno enseñe confianza, no es que uno enseñe respeto por sí mismo, respeto por el otro. Es encontrar en sí mismo el respeto por sí mismo y el respeto por el otro, que es lo que le da autonomía, que es lo que amplía la inteligencia, que es lo que amplía la creatividad. Entonces nosotros en el curso lo enseñamos, uno no tiene que enseñar lo que la persona tiene, pero tiene que abrir espacio para que la persona, no para que uno le muestre, sino que para que ella se dé cuenta de que tiene eso. Un ejemplo, un profesor en el colegio, hay un niño que se mueve, hiperactivo, dos caminos, uno farmacológico para disminuirle la actividad y otro, reconocer su presencia. Si yo, profesor, veo a este niño y lo invito a que colabore conmigo, ese niño tiene presencia, desaparece la hiperactividad y aparece la colaboración. Porque esa aparente hiperactividad de ese niño o niña tiene que ver con el no ser visto, con el no tener presencia. Entonces lo que nosotros enseñamos es la clase de seres que somos, y en la medida que uno lo entiende, se va encontrando con estas cosas de las cuales uno habla cuando ya no las, cuando se han perdido, digamos. La honestidad aparece como tema cuando no hay honestidad. Si hay honestidad, no es tema. El respeto aparece como tema cuando no hay respeto. ¿Por qué tiende a desaparecer el respeto finalmente? Si es tan clave, no solo en, digamos, como algo cosmético, sino que en la supervivencia de la especie. Desaparece por teorías, por ambiciones, por exigencias del entorno que hacen que la persona se sienta traicionada. Y con dolor, si ese dolor se mantiene, aparece el resentimiento. Y aquí viene esto, de que el dolor por el cual se pide ayuda es siempre de origen cultural. Entonces uno tiene que hacer una mirada a la cultura. ¿Cuál es mi historia cultural de modo que yo tengo este resentimiento? Entonces por eso estos dos aspectos, la matriz biológica cultural de la existencia humana. Por eso es que esto no lo hago yo solo, lo hago en el instituto, pero con la colaboración de Jimena Dávila, que hicimos esto para crear los espacios en los cuales esto se ve y uno lo ve en sí mismo y le cambia su modo de estar en todas partes. ¿Podríamos decir que la cultura está enferma entonces? Yo diría que sí, que la cultura está enferma. Y está enferma por teorías, por exigencias, por ambiciones, pero al mismo tiempo, si está enfermo, se puede sanar. ¿Cuál es la cura? La recuperación del respeto por sí mismo y la disposición a colaborar en la creación de un mundo de mutuo respeto. Pero hay que darse cuenta de que eso es posible. ¿Se aventuraría usted a hacer un juicio sobre el futuro de la humanidad como especie? Yo no haría un juicio, pero yo diría, si no somos capaces, honestamente, de convivir en la democracia, si no somos capaces, y convivir en la democracia no es una forma política, es convivir en el mutuo respeto, en la apertura a la colaboración, en el mirar los errores para hacerlo de otra manera, no desde la perfección, sino que de ir construyendo con otros en la coinspiración del mundo que queremos. La única salida que tiene el gran problema, los problemas que tenemos en Santiago, que son problema del Gran Santiago, problema de la delincuencia, problema de la educación. Ahora, ¿qué son los problemas? Los problemas son conflictos de deseos. El Gran Santiago es un problema porque lo quiero, pero no lo quiero. Bueno, me hace falta, pero no me sirve. Exactamente, pero lo que hay no me sirve, entonces me siento traicionado. Pero la única forma de salir de eso es decir, resolvamos esto juntos. Es cierto, la intención no fue que pasase de la manera que está pasando, sino que de otra manera. Colaboremos para que vayamos cambiando esto. Abrámonos los espacios para que vayamos cambiando esto y va a cambiar, si lo hacemos, se va a resolver. El tema de la educación, lo mismo. El tema de la delincuencia, ¿qué es lo que está pasando allí? De modo que sepamos por dónde tenemos que resolver los deseos y los conflictos de deseos que llevan a las personas a la delincuencia, a los jóvenes. ¿Por qué es lo que está? ¿Cuál es la queja? Y veremos que tiene que ver con la relación materno-infantil o familia-infantil, la educación, el espacio de vida, el sentir que uno no está siendo traicionado continuamente, vivir en el resentimiento. Si es posible revisar las teorías que lo guían a uno. Y eso solamente se puede hacer desde el mutuo respeto, de que estemos dispuestos a escuchar. ¿Tenemos entonces alguna esperanza? Sin duda, sin duda, pero tenemos que actuar. La esperanza, a mí no me gusta mucho la expresión de esperanza, es bien interesante porque uno tiene esperanza cuando piensa que no tiene nada que hacer. Pero necesitamos un quehacer porque la esperanza por sí sola no basta. Pero al mismo tiempo la esperanza es buena porque quiere decir que pensamos que debe haber un quehacer posible. Entonces actuemos. Conversemos, no entremos en la política de la derecha y la izquierda, en las oposiciones, hagamos como en el submarino amarillo, hagamos juntos este país de música. Van a haber errores, van a pasar todas las cosas que pasan, pero vamos a estar dispuestos a irlas mirando para ir haciendo una cosa diferente. Eso es la democracia, si la queremos vivir. Humberto, quiero agradecerle por haber venido, por haber aceptado la invitación de Dingo Domingo de Radio Concierto. Y a nombre de los auditores quiero agradecerle este recorrido por biología, máquinas, tiernas, el amor como fundamento de lo social, la democracia y los Beatles. Muchas gracias, yo agradezco que me hayas invitado, estoy feliz de haber aceptado la invitación y agradezco a la gente que pueda haber escuchado esta conversación. Hasta pronto y hasta pronto a todos, hasta el próximo domingo a las 20:15 cuando regrese Dingo Domingo al aire de Concierto, la radio de hoy. El domingo es indómito en la 88.5. El domingo es Dingo Domingo. Domingos salvajes que se toma Radio Concierto.